que hay en tus ojos con solo mirar. Acto de lanzamiento de la Corriente Nacional de la Militancia de La Rioja. Jueves 2 de agosto, 18:30 horas, en la Sociedad Italiana, calle Vélez Sarsfield y Copiapó. Con la presencia de referentes locales y nacionales, tales como Daniel Filmus, Adriana Puigros, De Petri, Chino Navarro, Ricardo Forster, Tere Luna, Alejandro Otero, Guillermo Carmona, Ruperto Godoy y Agustín Rossi. La Corriente Nacional de la Militancia de La Rioja. Jueves 2 de agosto, Sociedad Italiana. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.